No tu aroma grabado en mi piel. Urbano. Y te deseo, tú lo sabes bien. Lo sabes bien. Me acuerdo como te deslizaba. Cerca de mi oído hablaba. Es que tu imagen de mi mente nunca se fue. Tengo tu aroma grabado en mi piel. Te deseo, tú lo sabes bien. Me acuerdo cómo te deslizabas. Cerca de mi oído hablabas. Que tu imagen de mi mente nunca se fue. Nunca se fue. Noche tras noche pensando en ti. Y yo sé que tú sientes lo mismo por mí. Te he buscado en otra boca y otro cuerpo. Pero todavía no te encuentro. Aquel motel fue testigo de cómo lo hicimos. De cómo aquella noche nos perdimos. Asumiéndolo, asumiéndolo, sin ningún tipo de compromiso. Acuérdate, como yo te lo hago, nadie te lo va a hacer. Recuerda que yo fui el primero que hizo conocerte. Acuérdate, puedo tocar porque solo es un sueño. Me tienes celebrando y loco por tenerte a mi lado. Baby, mi cama te espera y es para hacerte el amor de cualquier manera. La noche entera, sin miedo, hazlo como sea. Baby, mi cama te espera para hacerte el amor de cualquier manera. La noche entera, sin miedo, hazlo como sea. Acuérdate, como yo te lo hago, nadie te lo va a hacer. Recuerda que yo fui el primero que hizo conocer. Acuérdate, como yo te lo hago, nadie te lo va a hacer. Recuerda que yo fui el primero que hizo conocer. Tengo tu aroma grabado en mi piel. Te deseo, tú lo sabes bien.